y dar a conocer que desde el municipio siempre vamos a apoyarla, siempre estamos como un ejemplo de vida, como un ejemplo de lucha y fuerza de voluntad para tener un mejor vivir, así como se llama, para tener mejor calidad de vida, y en eso el Estado es una obligación nuestra que tenemos para apoyar una vida saludable, y eso se traduce en personas con mejor calidad de vida y que son bienvenidas para el Estado, ¿no? En ese sentido, creamos un ambiente saludable, vida saludable, y esos van mejor a la escuela, mejor calidad de vida, menos al hospital, menos enfermedades, así que en eso, y a partir de todo el trabajo, que la disciplina que a lo largo de 33 años ellas están demostrando, es que nosotros colaboramos y apoyamos, y en esto acompañamos para festejar este nuevo cumpleaños. Así que, nada más. Les quería dar, ellas son las protagonistas, así que para que ellas puedan explicar su tarea. Bueno, mi nombre es Cecilia, soy artista desde hace 38 años, comencé en Buenos Aires y luego me incorporé al grupo Alco Nueva Vida cuando vine a vivir a Viedma. Realmente, bueno, es la propuesta de una forma de alimentarse de manera diferente, de luchar contra esta enfermedad que es la obesidad, que es una enfermedad que tiene muchas enfermedades asociadas. Es decir, uno ataca a la diabetes por un lado, ataca el colesterol por otro y otro tipo de enfermedades, pero en realidad la que provoca todo en la mayoría de los casos es la obesidad. Entonces nosotros lo que hacemos es proponer un plan de alimentación y de actividad física razonable, saludable y adaptable para todos, desde los chicos hasta los grandes, y al alimentarnos de otra manera, que no por eso es más cara, es más saludable. Entonces, esta es nuestra propuesta. Hace 33 años que estamos trabajando en la comarca para mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que, como yo, sufrimos de esta enfermedad que es la obesidad. Yo, gracias a Dios y gracias al grupo, soy una obesa recuperada. Ya estuve varias veces en recaída y varias veces estuve en mi peso, pero ahora tengo la voluntad firme de quedarme en el grupo, porque es el que me ayuda a poder sostener mi mantenimiento. Ya hace 6 años que estoy en este peso. Las personas que me conocen ahora no me imaginan con sobrepeso, y bueno, todo esto es gracias al trabajo de mis compañeras, al trabajo de un grupo de gente que nos apoya desde Buenos Aires, desde la Fundación, y por eso para nuestro festejo de estos 33 años vienen el nutricionista Mauro Gali, que es quien arma los planes de alimentación en la Fundación, y el profesor Daniel Eldaer, que es el profesor de actividad física, y van a venir a dar este sábado una charla abierta a la comunidad y una clase de actividad física que va a ser amena y divertida y adaptable para todos. La idea es pasar una tarde en compañía de toda la gente, que sepan, que conozcan nuestro trabajo y poder compartir después una merienda saludable. ¿Sí? Esa es nuestra propuesta para este sábado a partir de las 15:30 horas en la escuela 319, en Roca 750. Así que bueno, están todos invitados. Es como parte también de un programa de formación y educación, ¿no? No solamente, sí. Es también tiene que ver con la prevención. Tiene que ver con, tiene que ver con la prevención, porque no solamente, yo siempre digo, la persona que llega con sobrepeso llega no solamente con la carga de los kilos, sino con la carga de una problemática que trae desde mucho tiempo atrás, quizás desde su familia. Y también hay personas que, sin tener demasiado sobrepeso, viven en un ambiente obesogénico y lo que quieren hacer es prevenir el día de mañana un problema que puede redundar en problemas de salud bastante, bastante graves. Entonces lo que se hace también es prevención, se trabaja con los adolescentes, con los chicos. Entonces es una manera también de concientizar de que hay una manera diferente de alimentarse y una manera más saludable para tener el día de mañana una mejor calidad de vida. Somos uno de los grupos, no el más antiguo, pero sí uno de los más antiguos. Y con mucho orgullo hemos recibido reconocimiento de la municipalidad por la inserción en la comunidad. Hemos recibido reconocimiento de la Fundación Alco, porque también es uno de los grupos que más se insertó en la comunidad. Bueno, Cecilia hace 2 años en un plenario tuvo la posibilidad de ir y recibir esta distinción, y además somos el grupo pionero en programas de radio, porque tenemos un programa de radio propio de ALCO, que nosotros ahora va por Radio Encuentro, y ya hace 3 años que estamos con este programa de radio. Hace 5 años que estoy en el grupo ALCO Nueva Vida. Llegué con más de 30 kilos de sobrepeso, esta es mi carta de presentación, y solo decir agradecimiento realmente a esta nueva vida que tengo, la contención del grupo y el trabajo que se hace a pulmón cada sábado. Invitar a toda la comunidad a que se sume junto con nosotros los días sábados de 15:30, que arrancamos con el grupo, invitar a los chicos, adolescentes, a toda la comunidad que nos empiecen a conocer, y como digo, agradecer al grupo ALCO Nueva Vida por este cambio saludable que tengo.